Bloque que lo debíamos del jueves, pobre. Sí. Estuvimos tan atrasadas con las notas realmente que no los pudimos sacar. Así que, qué mejor que invitarlos a piso, los chicos, ¿no? Tal cual, tal cual. Estamos hablando de Bautista Rosales y Lucas Azcárate, ambos, que compiten y compitieron por primera vez en un torneo de alto nivel de esgrima este fin de semana. Bueno, en este caso, Lucas, Bauti acompañó, sí, por problemas técnicos. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenido. Todo bien. Hola, hola. Bueno, y justamente al teléfono lo tenemos al profe, sí, a Suren del Sol, que es el entrenador de estos dos pampeanos. ¿Cómo andás, Suren? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Pau? Muy bien. Gracias. Bueno, felicitaciones, ¿viste? Te sacamos en julio por allá para explicar, sí, la disciplina y ahora, mirá, ya metiste dos pampeanos en un torneo. Sí, y los que faltan todavía. Totalmente. Además, súper jóvenes. Contame un poco cómo surge esta posibilidad de que tanto Lucas como Bautista sean convocados para esta competencia, para este torneo, y bueno, y lo que implicó, ¿no? Bueno, primero que todo, ellos ya tenían una edad de esta índole de torneo en los rankings nacionales, la edad la tenían y las condiciones también las tienen, así que decidimos en ir a probar. Para eso era la primera vez, es la primera vez, ahora vamos a ir a intentar la segunda vez. Para Lucas y la primera vez para Bauti. Bueno, por problemas de inscripción no pudo participar, pero tienen un nivel que ya en meses podríamos estar estando punteando algunos buenos resultados, o en años a corto plazo, así que por eso decidimos y necesitamos que ellos vayan a competencia, que hagan encuentro con otros pares, porque es lo que nos va a ir dando el nivel. Y eso fue lo que se demostró en las competencias ahora en este ranking, que pude ver que necesita un poco más de entrenamiento, un poco de condiciones y competencia. Uh-huh. Así que por eso estamos decididos a ir a Rosario, a volver a ir al ranking de mayores a Buenos Aires este mes, así que yo también compito en este ranking de mayores. Sí, qué grande. Suri, entonces la próxima fecha del torneo es en Rosario, ¿qué día? El 18, sábado 18. ¿De ahora, de septiembre? Sí, ahora. Ah, sí. A pleno. Es muy rápido, no lo hicieron todo. Sí, tal cual, por eso te preguntaba, mira vos. Bueno, aprovechando que tenemos acá a Bauti y a Lucas en el estudio, yo quiero saber cómo arrancan con la esgrima. ¿Me preguntas a mí o le preguntas a los chicos? Pregunto a los chicos que están acá. Ah, bien, bien. Bueno, voy a empezar yo. Arranco la esgrima conociéndola en Mabel Peralbo, en el colegio secundario mío. El profe Suren se presenta en educación física y nos invita a unos asaltos que yo con ánimo probé porque quería experimentar. Era un chico curioso. Y en el momento que agarré la espada, sentí esa magia de querer conocer más. Y de ahí, mi mamá me dijo, ¿por qué no vas a esgrima? Y yo le dije, sí, ven, vamos. Y ahí me presenté, ¿no? ¿Te acordás, Uren, cómo fue la primera vez? En el Club Penales, creo, ¿no? Claro, en el Club Penales, sí, y estábamos allá. Y, viste, yo muy motivado. Y hasta ahora que reencontré otra mi motivación del inicio, de esa magia, esa curiosidad, al encontrar otra vez algo nuevo por descubrir. Yo creo que la esgrima pampeana está encontrando nuevos horizontes. ¡Qué grande! ¿Bauti? Yo de chiquito, con mi hermano, jugábamos a que los dos éramos guerreros y que peleábamos contra monstruos imaginarios con espadas. Yo desde chiquito siempre me gustó todo ese tema. No me contó eso a mí, Mira, te estás enterando acá, viste que siempre te enteras de algo nuevo. Entonces, una vez en el diario, vi una noticia, me mostró mi mamá una noticia, de que había esgrima acá en Santa Rosa. Y yo estaba súper emocionado y dije, quiero ir y quiero aprender. ¿Qué te parece? Entonces, cuando llegué, estaba Suren y estaban otros chicos más. Y me contaron que estaban como que limpiando las espadas para ir a un torneo. Y cuando me dijeron que iban a ir a un torneo, yo me imaginaba algo así como que estaban rodeados y que como que estaban en una cápsula y que esa cápsula tenía como que pinchos y tenían que ir esquivando todo muy loco. Después me di cuenta que no era así, pero nada. Pero más lindo todavía, ¿no? Sí, porque sí, uno va conociendo, nosotros acá también con Gaby, en la época de los Juegos Olímpicos, cuando conocimos que una de las disciplinas era esgrima, dijimos, tenemos que llamar a alguien que sepa de esgrima y nos explique la disciplina, las cuestiones técnicas, qué se tienen en cuenta, ¿no? Sobre todo para puntuar en los Juegos Olímpicos. O sea, eso te abre un montón de la cabeza hacia una disciplina que uno no tenía idea. Me imagino ustedes... bueno, el Bauti, que uno, una cosa es como decía él, ¿no? Jugar con espadas y demás, y otra cosa es ya conocer una disciplina tan relacionada, es como una realidad, ¿no? Totalmente. Chicos, ¿y cómo fue ir a ahora este fin de semana a Buenos Aires? Bueno, mi experiencia fue única. No encuentro comparación alguna con alguna experiencia cercana a un asalto con mi profe. Todos personas nuevas, personas árbitro, y fue algo en donde yo solamente hice lo que había aprendido. Mi experiencia fue un reencuentro de nuevas técnicas, gente muy experimentada. Y creo que voy a ir mejorando cada vez más. ¿Te quedaste motivado para aprender un poco más? Sí, olvídate. Sí, esa gente, esos esgrimistas, tienen una resistencia bárbara que a mí me da ganas de tener. Yo quiero ser como ellos. Claro, me imagino. No. Él no está lejos de hacerlo. Sí, sí. Ya lo habíamos hablado, lo vamos a seguir entrenando, pero su nivel, su técnica, es lo que estamos hablando, que estaba diciendo, asalto solamente lo hace conmigo, con su compañero, y ese encuentro con otros contrincantes no nos hace avanzar un poquito las condiciones de los aparatos eléctricos, nos quedamos como un poquito en el tiempo, pero bueno, es cuestión de tiempo nada más para poder como decir, la bomba explote. Estamos en eso, estamos trabajando un montón, todo el tiempo pensando, buscando todas las alternativas, variantes para poder mejorar y seguir trabajando con el deporte. Totalmente. Bueno, pero por lo que escucho y lo lindo de tenerlos acá los chicos en el estudio, ya es las ganas de practicar este deporte, la admiración por sus pares, y bueno, esto que de seguir creciendo y de seguir experimentando y de seguir practicando, ¿no? Sí, sí. Suren, ¿cómo me imagino que lleva unos costos, ¿no? Todo el tema del viaje. ¿Cómo lo organizaron? Mira, este primer viaje que estamos haciendo, que hicimos, la idea era que compitieran los dos, ¿bien? Nos sentimos muy mal, ¿bien? Después vos le preguntás a Bauti las cosas buenas que sintió, el sentimiento que tuvo cuando no pudo competir, que fue muy emotivo también. Y bueno, hablamos con la provincia y el Ministerio de Trabajo y Secretaría de Deporte nos ayudaron con respecto a lo que es el viaje, el transporte que nos llevaron, ¿sí? Ahora para estos próximos viajes que tenemos previsto, tenemos que ver y gestionar a ver si puede haber más apoyo. Sé que es muy complicado, pero bueno, es la única manera de nosotros también poder llevar el deporte adelante, porque es a Rosario. Entonces se nos complica mucho, hay que pagar hospedaje, comida, no tenemos allá un lugar de alojamiento que nos brinde la federación, y no está organizado, así que tenemos que hacer deporte a pulmón, y con un poco de ayuda en este viaje no pudimos llegar. Nos sentimos mal todos porque queríamos que Bauti tirara, y yo creo que teníamos muy buena expectativa. Aparte era como que ahí era el primer torneo para ver cómo él se sentía, observarlo para el segundo, poder mejorar y ver los errores y poder llegar a un resultado mejor. Pero bueno, no nos favoreció el intercambio con la federación, y así que, pero gracias a la Secretaría de Deporte y el Ministerio de Trabajo pudimos organizar el viaje a este ranking nacional, que participó Lucas muy bien lo hizo, y lo mismo, repito, el de encontrarse con sus pares, eso lo hace mucho mejor y uno puede ver las deficiencias, ¿sí? Y ellos también pueden ir mejorando. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Estamos acá en La Pampa y nos cuesta movernos, nos queda todo bastante lejos, el deporte está renaciendo, está volviendo a tomar auge, así que en eso estamos, por eso estamos apostando, pedimos ayuda por diferentes lugares, los mismos padres también de todo el club, de todo el grupo de esgrima, apoyan totalmente a todos sus compañeros y bueno, es parte de poder hacer crecer el deporte, con humildad también, ¿sí? Con honestidad, con respeto, con todos esos valores, que unidad, así que por eso también hicimos el viaje. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Bauti, bueno, y demás, bueno, Bauti pobre, estaba con toda la expectativa, bueno, y a último momento no pudo, pudiste ir por lo menos y ver, o no, pero sí, no es lo mismo. Sí, pude ver, yo nunca imaginé que iba a haber tantos esgrimistas juntos, eran muchísimas personas practicando esgrima, jamás imaginé que iba a haber tanta gente, una cosa así, era hermoso, hermoso. Qué belleza, y ¿qué sensación te queda ahora? Dijiste, has tomado, por ejemplo, cuestiones tácticas, ¿no? Que vos decís, mirá cómo mueve determinados movimientos, sí. Yo tendría que practicar más, estoy más flojo en esto. ¿Les pasó a ambos? Sí. Sí, sí, concuerdo, totalmente. Exactamente. Sí, a mí también, para poder enseñarlo también. Por eso lo firmamos, le hicimos video, le firmamos y todo, para poder arreglar eso en clase. Tal cual. Suren, ¿se vio en los Juegos Olímpicos? Vos recién mencionabas algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y cuestiones electrónicas, ¿no? En los Juegos Olímpicos se vio mucho en los cascos, ¿no? Que sí. Tienen, que cuando no, creo que es cuando ya cuando te tocan, ya ahí es como que salta algo, ¿no? ¿Te referís a ese tipo de cosas? ¿Qué otras cuestiones tecnológicas encontraron? Que dijiste, me falta esta parte acá. Y las cuestiones tecnológicas es, por ejemplo, todo lo que es los aparatos eléctricos, donde los sensores de toque. Sensores, ¿sí? De toque. Cuando estando los dos contrincantes enfrentados, se están tocando, y cuando nosotros estamos, esos aparatos no existen, se les llama mudo, asaltos en mudo. Es como que en ciega, ¿viste? Vos no, muchas veces no sabes quién tocó, te puede dificultar. Sin embargo, con los aparatos se nota claramente quién toca, ¿viste? Los toques son más sencillos, son más simples. Entonces, eso es parte también de un aprendizaje que necesitamos tener esos equipos. Qué bueno que vamos a estar luchando para poder llegar a tenerlos, ¿sí? Con ayuda de todos, con el sacrificio mío también. Estamos en... Y también con los resultados de los chicos. Yo apuesto mucho los resultados de los chicos. Tal vez este año, bueno, cuestiones de la pandemia, también en todo el país, ¿viste? Estaba muy poco entrenamiento, pero yo creo que con algún resultado que pronto lo vamos a tener, yo sé que sí, por ahí también vamos a tener una posibilidad más de poder mejorar nuestros implementos. El entrenamiento, Suren, también tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, viste que, por ejemplo, el que hace kayak tiene que reforzar muchísimo el tema de los brazos. Sí. ¿Pasa con los esgrimistas en las preparaciones? Pregúntale a ellos, pregúntale a Luca, que está ahí, que te puede responder mejor que yo, porque ya es bueno. En este caso le vamos a dar la participación a él, que estuvo en la competencia. También Bauti, que también tuvimos un entrenamiento, que seguramente por ahí lo comenta, nos invitaron a un club, el Club Choque en San Isidro, unos amigos que son amantes del deporte de la esgrima, nos invitaron allá también a hacer unos toques ante la competencia, por ahí también estuvo Bauti, entrenando, y bueno, y Lucas en la competencia, ¿te puede comentar? Sí, que te comente. Ahí está, ¿hay algún que digan, che, tengo que ejercitar más brazos, por ejemplo, el tema de las piernas o algo de postura? Sí, yo pienso que me falta resistencia. Ahí está. Y bueno, ante eso, solamente entrenar para tener más resistencia, supongo. Claro. Sí. Ahí va por el otro. No basta hacerlo en el club, también puedo hacerlo yo en mi casa, porque en el club, con el profe, entrenamos mucho la técnica. Claro. Entonces no basta, a veces no alcanza el tiempo para entrenar todo. Esa es la realidad, la esgrima es compleja también. podemos ver la parte sencilla y la parte compleja. Qué importante eso, qué importante. Y bueno, contanos, Bauti, estuvieron en San Isidro, mirá. Sí. Yo en mi caso tengo que entrenar mucho la resistencia, como Lucas, y las piernas. Yo soy muy, muy flojo de piernas, por así decir. Necesito más fuerza en las piernas. Claro, para la parada, digamos. Sí, la parada, el fondo, todo eso. Sí. Hay que entrenarlo todo para poder llegar a tocar, ¿viste? Tal cual. Pero sí, es cuestiones, un montón de cuestiones que se van implementando de a poco, ¿sí? Pero bueno, de a poquito, yo creo que ahora en este segundo ranking vamos a tener un mejor resultado y el Bauti también va a tener otro, vamos a experimentar y por ahí también vamos a apostar que pueda haber un resultado positivo con él también. Pero no importa el resultado si no es participar en este caso, porque nos estamos preparando para algo, para el año que viene. Esto es una preparación, ¿sí? Totalmente, sí. Totalmente. Es que pudiendo verse en torneo, ahí es en donde uno puede ver la falla y compararse con el otro, ¿no? Exactamente. De decir, bueno, es la única manera. Sí, por eso decidimos ir. Tal cual, tal cual. Bueno, Suren, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Yo los dejo ahí. Así que muchas gracias por la llamada, por la invitación al programa. Un abrazo para mis alumnos, los padres, de todo el club, de toda la escuelita de esgrima. Así que muy agradecidos a todos, ¿sí? Suren, recordá en dónde están entrenando. Estamos en el Fortín, en la calle Centeno 252. Perfecto. Sí, entre Quintana y 9 de Julio. Sí, nos estamos encontrando todos los martes y jueves a las 18:15. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Suren. Gracias a ustedes. Y bueno, chao. Y a los chicos por acá, muchísimas gracias por haber venido, por haber contado esta experiencia. Y bueno, mucha mer para el 18 de septiembre, para Bauti también, que va a ser el estreno para el pobre, después del garrón que se comió ahí ahora en Buenos Aires. Así que bueno, mucha mer para los dos también. Gracias. Muchas gracias. Antes de despedirlos, para que aquel que lo esté escuchando, que quiere dedicarse al esgrima pero no se anima, que da vueltas y demás, ¿qué consejos le daría? Bueno, para el que recién empieza, hay unas cuestiones básicas de esgrima, se empieza por eso, paso adelante, línea, fondo, línea, paso adelante, paso atrás, defensa de cuarta, defensa de sexta. Las defensas son importantes en esgrima también. Como siempre, para defender vamos para atrás. También la distancia es una defensa. Si la mantenemos bien, siempre vamos a tener a raya al rival. Digamos que hay factores, por ejemplo, más psicológicos. Por ahí son más complejos para el nivel básico. Por lo tanto, yo empezaría con la técnica para los que recién empiezan. Después, con lo psicológico y algunos combos. Y Bauti, ¿qué le dirías a alguien de tu edad que también empezó también jugando y dice, che, quiero hacer esgrima ahora? ¿Qué le dirían? ¿Que se anime? Primero, sí, que se anime. Después, si lo vas a hacer por mucho tiempo, la esgrima la puedes hacer hasta que tengas 80 años o una barbaridad así. Después, la esgrima te puede ayudar a conseguir más fuerza, flexibilidad, paciencia, autocontrol, de todo. Yo creo que es un deporte muy, muy lindo. Estoy enamorado de este deporte. Chicos, muchísimas gracias.